Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa La Reta, las voces del juego. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Y pues bueno, colegas, estamos iniciando otro programa de La Reta. Y en esta ocasión tenemos a nuestro querido amigo Jesús Hernández. Bueno, vamos a conversar un poquito con él, vamos a conocer su historia en el mundo de los videojuegos y un poco de todo, a ver si nos da tiempo de hablar también de fútbol. Bueno, antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a compartir los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. El teléfono en cabina es 59 79 78 52 52. Y también tenemos nuestra página de internet www.lavoladora.org. También tenemos nuestras redes sociales, que es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad para que sigamos teniendo ese contacto. Nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden mandar ahí llamadas, nos pueden mandar mensajitos en diferentes redes sociales. Pues bueno, vamos a iniciar este maravilloso programa. Y bueno, nuestro querido invitado en esta ocasión es nuestro querido Hernández. Hernández es un amigo que conocí por medio de eFootball Mobile, donde nuestro querido administrador de Tragima Móvil, Víctor, nos invitó a participar en un torneo que organizó nuestro querido invitado, y de ahí formó parte de Dragima Sports, categoría móvil en eFootball, y luego actualmente es el administrador, el que lleva las riendas ahí en este grandioso club. ¿Cómo estás, mi querido Hernández? ¿Cómo te encuentras? Hola, bueno, más que nada, antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ulises, gracias por la invitación a tu programa. Y pues, aquí estamos pasándola aquí en tu programa y aquí vamos a conversar. Ok, sí, vamos a hablar un poquito de todo. Así que me gustaría que te conozca el auditorio. Yo ya te presenté un poco, pero no sé si tengas algo que agregar para que te conozca más nuestros queridos radioescuchas. Bueno, pues me presento ante nada. Mi nombre es Jesús Diego Hernández Hernández. Soy del estado de Hidalgo. Pues, ¿qué te puedo decir? Soy un aficionado aquí al juego, más que nada, y pues ahí, más que nada llevándola en el juego, porque sí es algo complicado jugarlo a veces, pero pues soy un chavo, tengo 22 años y pues aquí tratando de liderar este gran club que es Dragima Sports, y pues llevarlo a puntos donde queremos llegar en campeonatos y que seamos conocidos. Perfecto, bueno, vamos a iniciar esta plática y vamos a entrar al campo digital. Así que, colegas, prepárense porque vamos a la siguiente sección, Frecuencia Gaming. Frecuencia Gaming, entrevistas, noticias, reseñas y lanzamientos. Avancemos al siguiente nivel. Frecuencia Gaming. Bueno, colegas, vamos a conversar con nuestro querido invitado sobre su historia y su trayectoria en el mágico mundo de los videojuegos, ¿no? Este mundo maravilloso. Así que, mi querido Hernández, no sé si así se te conoce como Hernández o tienes algún seudónimo en el mundo de los videojuegos. Literalmente desde que empecé en el PES 2018, por ahí que fue empecé mi trayectoria, y siempre me han hablado de Hernández. Ese ha sido mi seudónimo. Hernández o Fénix, uno de ellos dos, ya que antes yo lideraba un clan, se podría decir, y pues ese era el nombre de mi clan, y pues así me conocen más que nada en okay. Este medio. Bueno, háblanos un poquito de tu historia con los videojuegos. ¿Cuál fue tu primer juego, consola, videojuego? ¿Cómo te adentraste a este mágico mundo? En sí, pues yo empecé como en el barrio, empecé en las famosas maquinitas en las que estaban ahí en las tiendillas. Ahí empezaba con el Kino Fighter, con el PES, con FIFA. Eran de los juegos más cruciales, de más concurridos que tenía yo como tal, ellos dos. Después de ahí ya me metí más en el móvil, y pues ya el móvil ya empecé cuando estaba el PES 2018, por ahí más o menos, y pues desde el PES 2018 hasta la fecha he mantenido PES, a la evolución de fútbol, y pues todo este gran paso por el fútbol. Excelente, excelente. Bueno, hablando de recordar los viejos tiempos, esto de pues de jugar y de iniciar así, siempre es en esto, ¿no? Así en el barrio, buscando ese tipo de pasatiempos que son las maquinitas. No sé si tienes ahí algún juego en lo particular que fue tu favorito en esos tiempos. En esos tiempos, como tal, digo, me empecé mucho en el Kino Fighter, me adentré muchísimo, era a veces de regaño de mi mamá en esos tiempos, de que me mandaban al mandado y me encontraban en las maquinitas, así, o sea, en ese lapso sí me adentré mucho, era como una escuela para mí, porque ahí me aprendía los combos, y si no me los sabía, los anotaba para aprendérmelos y al siguiente día ya sacarlos y así. La neta, es una experiencia chida porque, pues, es tu niñez y, pues, ahí la compartes mucho entre tus amigos, estás jugando y las retas, todo, y, pues, son bonita convivencia con los amigos, más que nada. Excelente, excelente. Bueno, sí, sobre todo eso de los combos y tener esa convivencia con los amigos es lo que uno más disfruta, pero está muy bien. Ok, ahora, cuando ya comienzas a jugar lo que es estos videojuegos de fútbol, ¿por qué te llamó la atención elegir a eFootball? Bueno, en su tiempo fue PES, no sé si también jugaste PES, pero ¿por qué elegiste a la compañía de Konami para disfrutar el juego? De hecho, pues yo soy aficionadísimo del fútbol, soy aficionadísimo de mis Chivas. Y pues me empecé a adentrar mucho primero en FIFA, pero no me gustaban tanto los gráficos, no disfrutaba tanto, a veces hasta los comandos para tirar, para pases, todo eso, no lo agarraba bien, no sé por qué hasta la fecha FIFA y yo creo que somos enemigos, porque nunca he podido jugar como realmente juego en el PES. Cuando yo empiezo en el PES, en maquinitas, a pesar de que pues no es tanto la gráfica tan buena como la de ahora, me gustaba mucho el juego, literalmente podía controlar bien los pases, los botones, todo, y pues me empezó a gustar mucho PES en maquinitas, y cuando yo lo encuentro en móvil, los gráficos eran impresionantes, las cartas que sacaban, las campañas que hacían, me enamoró eso, y desde la fecha, de PES 2018 para acá en móvil, no he parado de jugar en el fútbol. Excelente, excelente. Sí, sobre todo eso, ¿no? Los gráficos, es que EA pues ofrece mucho venderte la imagen, la envoltura, la mercadotecnia, ¿no? Y yo creo que sí. Konami te ofrece más una experiencia para los amantes del fútbol, ¿no? Más que nada es lo más cercano al realismo puro, ¿no? De estar jugando fútbol. Pero bueno, siempre decimos esto y a muchos como que no comprenden esta pequeña situación. No, pues pero es que ahora sin gusto se rompen géneros, literal, pero pues cada quien tiene como que sus puntos a favor para escoger a FIFA, para escoger el fútbol. Ahora sí son vivencias que personales, y pues a muchos les puede agradar FIFA y está muy bien igual. Ok, perfecto. En tu opinión, ¿cuál es el mejor videojuego, o sea, de toda la saga de Konami? O sea, incluyendo el fútbol, incluyendo PES, Winning Eleven, no sé. ¿Cuál ha sido el que más has disfrutado? Como tal, en Konami no me he adentrado en otros juegos. He visto que tienen Yu-Gi-Oh, varios juegos como tal, pero no me atraen por lo mismo, porque son temáticas que no son de mi agrado. Literalmente de Konami, bien, el de fútbol creo que es donde ha tenido el mayor impacto, y pues es el que más me ha agradado para mí. Ok, perfecto. Pero hablando de PES, ¿cuáles han sido los juegos que más te han gustado? O sea, ¿qué juegos te han llamado más la atención de PES? De PES. Ay, si me pones un poquito a pensar. De PES, se podría decir como siendo el año, o así como un año en específico el que haya sacado. Ajá. El PES 2020, me acuerdo que trae la portada de Messi y Ronaldinho. Ese PES me gustó muchísimo, es el que jugaba en las maquinitas, y ese juego fue el que más me enamoró, literalmente, porque era donde humillaba a mis compas. Pero pues literalmente ese PES en particular me gustó mucho, los gráficos que tenían en las maquinitas. Ese PES era el que más me gustaba. Ok, perfecto. Pues bien, colegas, ya conocimos un poquito de una parte de lo que es nuestro invitado, de nuestro querido amigo Hernández. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Restaurante Chalpa. Restaurante Chalpa, el único lugar 100% artesanal donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Ven a visitarnos en nuestro restaurante Chalpa y descubre un lugar lleno de magia, tradición y cultura. Nuestros platillos y coctelería son 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Conoce más de ellos en nuestra página de Facebook, Restaurant Chalpa, o visítalos en carretera Cuautla, Yecapixtla, sin número. Vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos con su programa La Reta, las voces del juego. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. Hey, tú. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Reta, las voces del pueblo. Sean bienvenidos al segundo bloque de su programa La Reta, las voces del juego. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. Estamos transmitiendo por nuestra casa, La Voladora Radio. Y los saluda Ulises Caballero. Hola, nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado más goteros con plata coloidal para purificar agua y desinfectar verduras, frutas o legumbres. Por favor, envía un mensaje a nuestra página y ese envase será tuyo. Tenemos pocas unidades, así que apresúrate. Y continuamos con esta interesante plática con nuestro querido invitado Hernández. Y mi querido Hernández, comentaste en el bloque 1 que también te conocían como Fénix porque tenías un clan. Platícanos un poco la historia de cómo fue que te adentraste a organizar un clan, o te invitaron a este clan, o cómo fue todo este proyecto que tenías de Fénix. Sí, así es. En el PES 2021, no, 2020, perdón, en el PES 2020, ahí fue donde, pues yo al estar buscando como que ligas en los grupos y así de Facebook, veo que están reclutando para un clan, se llamaban los Templarios, y pues me uno, me empiezo a ver la dinámica del clan, que es, pues más que nada, luchar contra otros clanes, a levantar tu club. Entonces me empezó a gustar muchísimo ese tema. Se viene la etapa de fútbol ya como tal, y es donde ahí entro a otro clan, ya que desapareció el Templarios, TMF Kings, y es donde ya empiezo a agarrar más el control como administrador, ya no como jugador. Y pues me empezó a gustar mucho porque pues hay torneos, hay federaciones donde pues juntan a todos los clanes de distintas partes del mundo competir para pues ganar campeonatos, y pues me gustó mucho esa temática. Lamentablemente ese clan se desunió, y entonces ahí es donde pues mis compañeros, varios de ellos de diferentes partes del mundo, Ecuador, Salvador, me dicen: hay que armar un clan, hay que seguir nosotros podemos seguir. Y pues ahí es donde pues yo me doy a la tarea y me doy a la unión de pues todos los que estaban en ese clan, que pues se quedaron sin clan, de TMF Kings, y pues creo el T Phoenix Reborn, que pues es el Fénix resurge de las cenizas. Y pues de ahí pues alcanzamos a llegar, creo que un campeonato ahí, gracias a Dios, logramos un campeonato con ese clan. Y pues más que nada más que nada la competencia con otras personas de diferentes partes del mundo, que son un nivel grandísimo. Ok, ¿y por qué el nombre de Fénix? ¿Por qué lo nombras así? Lo nombré como tal porque, como te lo comento, veníamos varios jugadores del clan que se desunió. Uh-huh. Y pues yo dije, pues literalmente somos un ave, un fénix que resurge de las cenizas. Uh-huh. Que vamos a resurgir de este clan que pues lamentablemente se desunió. Vamos a resurgir y pues vamos a levantar nuestros nombres también junto con el clan. Excelente. Bueno, ¿y cuánto tiempo fue que duró el clan? Bueno, de Fénix, ¿cuánto tiempo fue el que estuvo pues presente en diferentes torneos? Como conocí a un dueño de la federación, literalmente desde el primer mes que yo lo creé en 22 de diciembre del 2023. En 2023, el 22 de diciembre de 2023, yo lo creo en ese día. Al mes yo ya literalmente tenía un buen plantel, un buen equipo, y fue donde iniciamos en enero estos torneos, y para julio terminó la primera temporada, se podría decir, y ahí es donde salimos campeones la primera vez, y de ahí pues duró un año, literalmente, igual diciembre, unos días antes de cumplir nuestro aniversario, decido pues darnos un tiempo, más que nada porque pues estaba solo en administración, era el estrés del trabajo, el estrés aquí de la familia, el estrés de ahí, era mucho la presión, y pues mejor deserté para pues llevarme más tranquila mi vida. Sí, claro, a pesar que amamos esto de los videojuegos, ese mundo, sí es muy absorbente, y realmente sí, el trabajo, la familia, la vida real, todo esto, pues sí te desgasta, ¿no? Y pues ya es cuando llegas a un punto donde pones una pausa y terminas el ciclo y ya te relajas un poco, ¿no? Sí, sí te comprendo totalmente. Es muy, muy difícil. Pero bueno, esta idea de administrar y estar comprometido por el amor al juego, ¿de dónde viene? ¿Por qué te nació esto de administrar? En sí, bueno, mi primer administración, tío, que fue en el TMFO 15, y eso porque pues luego a veces veía que pues yo estaba desocupado, a veces pues podía ayudar, podía apoyar, y luego a veces los administradores, como yo lo viví en su tiempo, pues a veces no estabas ahí porque había pleitos de que el partido me robaron, todo eso, y pues más que nada que pues me nació de mí, siempre me ha nacido como que liderar, y pues fue cuando les dije, ¿sabe qué? Pues enséñeme las reglas, explíqueme bien el rollo y pues yo les ayudo, no hay bronca. Más que nada, ¿por qué? Porque es una comunidad, pues, creo que como uno, como jugador, si estás viendo las situaciones, en vez de que pues calentar más el rollo, como de calmar, de ayudar, en vez de perjudicar más, y pues siempre me ha nacido como que el de querer ayudar. Perfecto, muy bien, querido amigo. Sí, es que yo creo que eso de administrar ya es un don, ¿no? Ya uno ya trae ese liderazgo, no sé, esto de administrar no es tan fácil, o sea, realmente es muy difícil, es tener tiempo, es tener paciencia, es tener manejo de gente, y es de todo, o sea, realmente es algo muy complicado. Pero qué bueno que te gusta y también te puede servir para más adelante, ¿no? Para tu trabajo, o no sé si ya también administras en tu trabajo y lo llevas a la práctica en el mundo de los videojuegos. Pero qué bien que te guste esta parte. Ahora, vamos a hablar de cuando llegas a Dragima. ¿Por qué? Háblanos, ¿cómo llegas a Dragima? ¿Por qué se da este fichaje hacia Dragima? Cuéntanos. Meses antes de que en el último torneo que organicé, que fue donde los invité a ustedes, yo soy amigo de Víctor, lo conozco de hace 2-3 años cuando él hacía torneos. Él me dijo que él se unió de mi clan y pues me dijo que andaba muy metido en un sport. Yo más o menos ya había visto algunos spots de Dragima, pero pues como tenía mi clan, pues para qué me meto en más rollos, ¿no? Entonces cuando pues veo la calidad de jugadores que tenía Dragima, el poder que literalmente demostraban en mi torneo, se viene la disolución de mi clan y es como de, pues sí me quiero como que desalejar mucho del juego, pero no tanto. Dije, pues voy a buscar un torneo o algo así, y se me ocurre la idea, le digo, pues Víctor me había invitado a Dragima, pues vamos a ver si sigue la invitación. Y es donde pues yo le comento a Víctor, ¿sabes qué? Pues me interesa entrar a Dragima, no sé qué tengo que hacer. Y me dice, no, pues déjame hablar con Ulises, dice, y pues ahí entras, necesitamos gente y pues serías un buen refuerzo. Y ahí es donde yo entro a Dragima. La verdad, pues sí estaba algo nervioso, a pesar de que pues ya llevaba trayectoria en clanes, porque pues era un sport, era algo pues diferente a lo mío, y porque también ahí tanto los juegos son en copa, una gran diferencia a jugar en clan, que era uno contra uno, y en copa hay que tener mucho más paciencia, mucho más conjunto en equipo para poder sacar el resultado. Sí, claro, un export es como más formal, ¿no? Y una selección. Y un clan es como más, es como la colonia, es como el equipo del barrio, ¿no? Yo así lo veo. Sí, sí, sí, más o menos se podría decir que sí, sí, pues es que los clanes como tal a lo mejor no son tan conocidos, a lo mejor son más conocidos como la comunidad de grupos de Facebook, o sea, más a lo típico. Ya un sport es algo más formal, es algo más, es el siguiente nivel, se podría decir. Bueno, okay. Y ya entras de lleno, ¿no? Primero a jugar, luego la parte administrativa, y actualmente pues es algo complicado también porque el club ya se hizo una reputación. Antes de que ingresara nuestro querido amigo, ya se había ganado ese respeto, esa jerarquía en diferentes ligas. Y fue cuando en su momento yo también me llegaban invitaciones de muchos torneos. De hecho, no me daba abasto y solamente seleccionaba ciertos torneos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores de fútbol mobile son de Sudamérica y todos estos torneos se juegan pues a horas que estamos ocupados, ¿no? Ellos inician las labores en Sudamérica más temprano y ya te están buscando desde la mañana. Bueno, para nosotros es temprano, ya para ellos ya es un poco tarde y a veces no es fácil coordinar este tipo de partidos y se nos complica, ¿no? Y cuando ya inicia nuestro querido amigo, pues ya tiene ahí pues muchos torneos, ¿no? Ahorita actualmente creo que se sigue jugando el torneo de Masters, de Elite, y algunos otros, ¿no? También nuestro querido amigo, pues lo invitaron a otros torneos, ¿no, mi querido Hernández? Sí, así es en la federación donde te comentabas, donde tenían los versus de clanes. También tienen sus propios campeonatos de exports en la federación FIEM. Y pues ahí ahorita, hoy iniciamos ahí las primeras fechas y vamos a ver cómo nos va. Y pues más que nada que vamos a tratar de ahí grabar nuestro nombre y también para que pues seamos más conocidos igual. Sí, claro, claro. Ahí esa parte de la administración pues también nos apoya nuestra querida amiga Ivette, esta chica también con muy buen nivel, nuestra querida amiga Jackie, que también la conocen como Jackie. Ya que. Sí, no he tenido ahí todavía el placer de jugar con ella, pero me han contado que tiene muy buen nivel y ahí espero pronto tener un partido de exhibición con ella. ¿Qué nos puedes contar del nivel de nuestra administradora, Jackie? La verdad, yo la conocí en los torneos de Víctor cuando estaba en solitario él. El primer partido que jugamos fue en liga, me goleó 6-0. La verdad, tenía un toque, un tiquitaca, unas paredes que se hacía con los jugadores bellísimas. Antes tenía una cuenta muy cheteada, literal. Tenía en esos tiempos el nivel más alto era los 3,270 en valoración colectiva. Ella tenía los 3,280 ya casi. Tiene actualmente igual ahorita una buena plantilla, pero pues sí, la verdad, pues para mí Jackie es mi respeto, siempre cuando juego con ella es de ahorita ya le he ido aprendiendo más el juego, ya más a controlar, pero pues sí, es muy buena jugadora ella, excelente la verdad para mí, son de las pocas mujeres y pocos de los, así ha superado a rivales que he enfrentado, que pues literalmente pues sé que a lo mejor no le voy a poder ganar, pero pues sí le voy a tratar siempre de hacer un buen partido, pero pues mis respetos para Jackie. Sí, sí, sí, de hecho nuestro querido amigo también Alex Moreno, que fue administrador y tiene gran nivel, se sorprendió cuando le comenté que es una chica, ¿no? Y tiene muy buen nivel porque me dijo, es que no solo juega bien, tiene una buena cuenta, ¿no? Y ya le platiqué la historia de ella y pero bueno, interesante. ¿Y cómo ves el futuro de Dragima ahorita que se encuentra en varios torneos? ¿Cómo va pintando en diferentes copas? Porque ahorita está en copa, en torneo y bueno, Hay unas que son de liga y otras que son de eliminación directa. ¿Qué nos puedes decir? Ahorita al equipo lo veo bien, lo veo bien. Tenemos buenos jugadores actualmente ahí, Nico, Dylan, el propio Alex, está el regreso de Ponchiño. Tenemos un buen equipo, tenemos una buena base. Todo siempre, yo lo he dicho, se basa en pues un proceso, literalmente. Hemos tenido campeonatos, ligas, para decir ligas, pues que no hemos logrado concretar, nos ha faltado algo en los últimos partidos, en concretar jugadas, concretar estos, pero pues es parte del juego. A veces el juego no nos favorece tanto a nosotros, sabemos que en el fútbol está muchísimo el tema del handicap, el tema de las medias, pero pues veo bien al equipo. Te lo vuelvo a repetir, es un proceso, pero siento que tarde o temprano vamos a otra vez alzar una copa en estas ligas. No la veo muy lejos, la veo muy cerca, pero sí se ve el equipo muy bien y pues daremos todo para conseguirlo. Sí, colegas, pues ya actualmente está en reestructura el club, gracias a nuestro querido Hernández, y a Jackie se está volviendo a esos puestos de top que tenía el club, porque pues ha pasado de todo, ¿no? Muchos jugadores se han retirado, ¿por qué? Pues por la vida real, temas de trabajo, y pues no, ya no da tiempo, ¿no? La escuela, el trabajo, la familia, entonces las actividades de día a día pues van restando tiempo. Pero mi querido Hernández, actualmente creo que el equipo se encuentra en una fase de copa en el torneo 2 contra 2, que es esa modalidad que ahí tienes pues lo que es Dragima y lo que es un club llamado pues Platicando. ¿Por qué? Porque ya éramos muchos jugadores y tuvimos que recurrir a armar otro club. Sí, así es. Estamos clasificados a los octavos de final de la Copa 2 versus 2 con PES Platicando y también con Dragima Esports. Clasificamos en la fase de grupos. Ahorita en Dragima Esports conseguimos la clasificatoria a las semifinales y digo a los cuartos de final. Y pues ahorita con PES Platicando, ahorita lo que estábamos dialogando para jugar la vuelta, el partido anterior nos pegaron 3-1. Pero pues buscamos la remontada en el segundo tiempo. Más que nada con temas de que pues no nos supimos coordinar muy bien en mi compañero y yo, pero pues pensamos en la remontada y pues esa es nuestra meta, la remontada para pues poder clasificar a cuartos y final. Perfecto, perfecto. Está emocionante el tema. Y en la actualidad, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes siendo administrador, coordinando los partidos, realizando las convocatorias, tomando decisiones, como todo técnico, como todo estratega en Dragima? Pues nada, a veces es complicado porque luego a veces hay decisiones que a lo mejor a unos jugadores no les llega a parecer, pero pues más que nada que pues las decisiones siempre las tomamos por bien del club y para su bien, ¿va? Me siento bien, ¿por qué? Porque pues veo mucho futuro en Dragima y pues la verdad estoy muy ansioso de poder levantar un trofeo con ustedes. Y pues me siento bien, me siento feliz, me siento contento aquí, literal, y con mucho entusiasmo, para poder seguir adelante aquí hasta donde se nos permita. Sí, has tenido muy buenos números, realmente clasificar al club pues, Platicando en el versus 2 contra 2 ha sido muy difícil. Casi no se ha clasificado a fases finales y qué bueno que obtuviste un buen puesto para lograr esa clasificación. esperemos que se logre esa remontada. De todas formas, está Dragima ya clasificado, buscando el pase hacia semifinales. Y bueno, en los otros torneos, pues es de a poco, porque como son ligas, es algo más complicado. Pero me gustaría que al ser... Ajá. Uh-huh. Al ser ligas, más que nada en 3 versus 3, sí es un poco más complicado el tema de pues ponernos de acuerdo en pases, en eso, porque pues ya son 3 jugadores. A veces, pues, los jugadores son un poco individualistas, y es donde es el tema de la conexión entre nosotros 3, más que nada. Sí, claro, tiene ahí ese punto de que tiene que uno coordinarse mucho, conocerse, es como la vida real, ¿no? Con quien te acomodas. Sí, sí, sí. Y bueno, está bien. Háblanos de ese torneo que va iniciando Dragima Esports en esta federación donde tenías antes ahí conocimiento, pero que ahora está debutando Dragima. Pues ahí en esa federación es un poco más tranquilo en el modo de que es uno contra uno. Ahí ya tenemos como que más punto a favor, porque bueno, tenemos jugadores muy buenos que a lo mejor en COP o en 3 contra 3 se les llega a complicar a veces por lo mismo de la conexión, pero aquí pues vamos a demostrar el uno contra uno de lo que estamos hechos solos. Y pues sí veo mucho futuro ahí. Sí, literalmente ya salimos campeones ahí, digo, que con mi antiguo clan, y pues sé que podemos liderar ahí muy bien para poder quedar en buenos puestos y podernos clasificarnos a 2 torneos más aparte y a subir a primera división. Ahorita actualmente, como apenas entramos, estamos en segunda, pero pues sí, tenemos la confianza de entrar a primera. Perfecto. Estos colegas estamos jugando es el videojuego de fútbol mobile, o sea, para celulares o para también tablets. Este torneo es uno contra uno, pero también hay categorías 2 contra 2 y 3 contra 3. Y como lo comentaba nuestro invitado, es que todas tienen ahí su nivel de dificultad, ¿no? Pero el uno contra uno es un poco más fácil porque tienes el control, ¿no? Ya se ha ganado en diferentes torneos, han ganado nuestros queridos amigos torneos como Pepe Cardoso, también ganó nuestro querido Alex Moreno, diferentes torneos, Coco también ganó ahí un torneo uno contra uno. Pero es algo difícil también, porque son niveles ya más importantes, ¿no? Sí, como te lo digo, o sea, en el momento de que pues es uno contra uno, pues igual el otro jugador pues tiene sus propias ventajas de poder liderar el equipo como tú quieres. Sabes tú tus técnicas, sabes tú tus jugadores, tus cartas, y es un tema bueno para el nivel, porque agarras mucho nivel ahí en esos torneos, y pues es divertido, es interesante y divertido a la vez. Sí, claro. Y me decía ahí un buen amigo, nuestro querido Juan José, de administrador de la Liga PESPLA para PlayStation 4, PlayStation 5, que siempre me recomendaba que para subir mi nivel jugara divisiones, y tuvo mucha razón. Ahí subimos un poco de nivel, y eso es lo que te trae la práctica, te va elevando, y como tú dices, entre más roce, pues mejor. Campi, nutriendo de verdad. Dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En Distribuidor Campi a Meca Meca te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos. Ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener la pancita llena. Si conoces alguno, no lo pienses y envíales esta información. Ayúdanos a ayudar. Juntos podemos. ¿Quieres apoyar?

Laredo a nuestro club, que lo hace ver cada vez más profesional. Maravilloso, maravilloso, está haciendo súper el trabajo del patrón, Laredo. Me pareció ahorita, hace 2-3 semanas me enviaron el nuevo logo de Dragima Sport, y pues la verdad, le da una imagen más profesional, ya no como un simple grupo, literalmente ya se ve como un escudo, es un escudo de un equipo. Que pues la verdad, le da mucha imagen y mucha categoría, mucha elegancia al grupo. Excelente. Bueno, y hablando de tus experiencias en Dragima, ¿cuál es el partido que has disfrutado más hasta el momento? Esa victoria, ese sentir de que, oye, me gustó mucho cómo jugamos, oye, me gustó mucho cómo anoté, cómo di el pase. O sea, háblanos un poco de tu experiencia en Dragima. La verdad, he tenido muy buenos partidos anteriormente cuando estaba aquí nuestro compañero Víctor. Con él, no es el primer torneo, no es la primera vez que jugamos COP, él y yo. Anteriormente igual en mi comunidad realizaba torneos COP. Y pues con él estaba más allegado al COP. Y con él he tenido las mejores experiencias, más que nada las victorias más contundentes. Porque él y yo nos llevamos muy bien, sabe cuando él tiene el balón, sabe que yo me desmarco, sabe dónde está el pase. En viceversa igual en tiros de esquina cuando yo se la pongo. Más que nada con Víctor, siento que el último partido en fase de 2-2, que fue las últimas semanas, ahí tuvimos un encuentro donde pues el primer partido fue medio parejo 3-3, pero pues en la vuelta le dieron la remontada de 3-1, y pues es el partido que he disfrutado más hasta el momento de la temporada. Pero ahí en fuera, con todos mis compañeros que tengo ahí en la Sports, me ha gustado mucho jugar con ellos. Excelente, sí, claro. Ahora, ¿cuál ha sido el gol que más recuerdas en toda la historia de fútbol, no solamente en Dragima, que hayas anotado? ¿Y por qué te gustó ese gol, esa definición? ¿Qué importancia tenía este gol que anotaste? Estábamos en un torneo COP, participando, y ahí con mi anterior clan, estaba jugando con uno de mis amigos de México, Ángel Cibaja. Me da un pase con empeine de 3 dedos, literal, hizo chingón el efecto, y desde el fuera del área, un poquito más para atrás, la prendí con, ¿qué carta? Me parece que fue con Stojkovic. Fue con Stojkovic. La prendí fuera del área. No sé cómo chingados se metió. Pero pues la verdad, le pegué fuera del área con pierna mala. Que no es habitual que pues tenga esa potencia, ese tiro especial con una pierna mala. Pero la tiré fuera del área, pegadita al ángulo. Y fue un resultado que nos dio el gane en esa fecha. Pero pues sí, ese gol con Stojkovic ha sido el mejor gol que he metido, porque pues fue fuera del área, fue con efecto, con pierna mala. Todavía lo tengo grabado en mi teléfono, no lo he borrado, porque la verdad fue un grandísimo gol, y pues más que nada, te digo, más que nada porque fue con pierna mala y el efecto que tomó ese disparo. Excelente, sí. Sí, de hecho, hemos jugado juntos, amigo, y tienes buen nivel. Me acomodo mucho jugar contigo y es muy agradable ser tu compañero. Oye, háblanos de esa anécdota donde jugaste un partido de exhibición mientras que se daba la transmisión de Bruce TV, y ahí fuiste rival en un pequeño partido de exhibición. Y la verdad, pues he sido fan de Bruce, lo he seguido de años atrás, he seguido sus transmisiones. Y pues la verdad, pues para mí era un sueño jugar contra él. La verdad, pues se lo veía muy, muy, muy imposible el jugar con él. Y cuando me comenta Víctor de que Bruce estaba en la Sport, me emocioné demasiado, dije, neta, y pues ya me enseñó, y pues sí. Y ese partido me acuerdo que yo le había dicho a Víctor, consígueme un partido con Bruce, le digo, no seas culero, le digo, consígueme un partido, ¿no? Y dice, sí, dice, déjame hablar, dice, yo te lo consigo. O sea, tardó como un mes, y yo decía, nah, no creo que quiera. Y de repente me llega un mensaje tuyo en la tarde y me dices, ¿sabes qué? Quería sala, pero de volada, porque vas a transmisión con Bruce. Y yo me quedé de, ¿qué hago? Ya no sabía ni qué hacer porque la verdad estaba muy emocionado de ese partido, que lo veía muy difícil conseguirlo. Al final lo conseguí con transmisión en vivo. Fue una gran exhibición porque pues la verdad pues juega muy bien Bruce, juega súper, lo he visto jugar, tiene una gran plantilla, en esa vez me jugó con una plantilla de un él hace tipo de rankea cuentas de sus seguidores, ese día me jugó una de las cuentas de las que estaba rankeando y pues la verdad súper juega muy bien, así le pongas una plantilla diferente, juega súper bien. Esa vez creo que quedamos 3-1, 3-2 si no mal recuerdo, 3-2 creo, pero sí, un gran rival, gran admiración y gran respeto a Bruce y pues muy emocionado, muy feliz y agradeciendo siempre a Víctor y a ti por haberme conseguido ese partido. Excelente, mi querido amigo. No, pues, nuestro querido amigo Bruce, ya ven que ahí tiene sus transmisiones en vivo, síganlo en todas sus redes sociales, como Brucer, como Bruce TV, como ahí lo pueden encontrar a todos los seguidores de Diamantes de Fútbol Mobile. Bueno, colegas, pues bueno, ya ha llegado el fin de este grande su programa, pero antes de despedirnos, me gustaría, Hernández, que nos dieras tus redes sociales, donde te podemos seguir, para pues conocer un poquito más de, no sé si transmites, no sé si subes algún tipo de historias de fútbol o simplemente para ser tu amigo, ¿no? Sí, claramente que sí, en Facebook estoy como J de Hernández y en Instagram estoy como Hernández Fénix, ahí me pueden seguir y pues próximamente es lo que estaba ya viendo, si conseguimos ese pase a los cuartos de final, ahí próximamente a ver si puedo transmitir el partidillo para que pues puedan ver la calidad que tiene Dragame Sports para estos torneos. Sí, claro. Ok, colegas, pues esto ha sido todo por hoy, nos vemos en otro programa de La Reta, Las Voces del Juego, y muchas gracias por su preferencia, así que síganos, esto ha sido todo, gracias. Gracias por tu preferencia. Acompáñanos el próximo miércoles para más fútbol y videojuegos. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Reta. ¿Te perdiste el programa o quieres escucharlo otra vez? Descarga nuestro podcast en lavoladora.org. La Reta. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta. Conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.